dialecto es el matico, la chuquirahua, el sunjo, hay la sacha zanahoria, la suelda, la hierba de ángel, esas cosas recolecto yo.